genitum non factum consustantialem patri, perché omnia facta sum, qui proter nos omnes et proter nostram salutin descendin de celis, et incarnatus es de Spiritus Sancto es Maria Virgine, et homo factum es, crucifixus esiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus es. Resurrexit terce die secundum scripturas, et ascendit in celu, sedet ad esseram patris, et iterum venturum es con gloria, judicare vivos et mortus, cur regno in infinis, et in Spiritu Sancto in Domino et vivificante, qui es Pater Filio que procedit, qui cum Pater Filio simul adorator et con glorificatur, locutus est per prophetas, et unam santam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi in seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Lauda Jerusalem Dominum, quenam confortavit seras portarum tuarum, benedixit filius tuis in te. Alleluia, alleluia. Succi pensante Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostian, con ego indignus famulus tuus offeroti viteo meo vivo et vero, por innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manis substantiam divinitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquit divinum mysterium, eius divinitatis esse consortes, humanitatis nostre fieri dignatus es patices Jesus Christus filius tuus, Dominus noster, qui te convivit regnatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi Domine calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspecto divine majestatis tue, per nos adotius mundi in saluti, cum odore solet trascendat. Amen. In spiritu meditatis et in animo contrito, si pamam a te, Domine, e se fia sacrificium nostrum in conspectu tuo odie, u placet tibi, Domine Deus. Veni, sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedic, hoc sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lava voi inter innocentes manus meas et circunda voi altari tuum, Domine. Ut adam vocem laudes et adam renidores a mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea et cum viri sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sunt, dextra erum lepleta es muneribus. Ego aut in innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere mei. Pes meus esset in directo in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succi pessima Trinitas ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passionis, o resurrectionis, et ascensionis Jesu Christi, Domini nostri, et in ore inveate Maria semper virginis, e veate Gioane Battiste, e Santorum Apostolorum, Peti et Pauli, et istorum et omnium Santorum, utilis proficiat honorem, noves Satana salutem, et ili pro nobis intercedere dignetur in celis, quorum memoriam agimus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Ora te frates, ut meonus vestrum sacrificium, acceptale fia putium Pater omnipotente. Succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudam de gloriam nomine sui, ad utilitate in coque nostre, nato tusque ecclesie sui santi. Amen. Santissimi genitricis tu, esponsi patrocinio suffulti, rogamus un domine clemensiam tuam. Ut corda nostra facias terrena cunta despicere, a te verum deum perfetta caritate diligere, qui vis regnas cum Deo Patrum et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum et cum Spiritu Tuo sur sum corda avemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, digno et justum es. Vere digno et justum es, secone salutare, nos ibi sempre tubi che gratias agere, Domine Sante, Pater Omnipotens, Eterne Deus, et te, in festivitate, Beate Joseph de Vitis, magnificare preconis, benedicere et predicare, qui et vir justus a te deipera Virgini sponso est datus, et fidelis servus a prudens, super familiam tuan es constitututus, ut unitum tuum, Sancti Spiritu, un obrationem conceptum paterna vice custodiret Jesu Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudat angeli, adoram dominationes tremum potestates, ceciorumque virtutes, a beata Serafim, socia exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces ut admitti iuvias de peccamur, supplicer confessione dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus. Et accepta vias et benedicas, et credona, et munera, et santa sacrificia elevata. In primis quo tibi offerimus pro l'Ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, annunare, et redigneris totor veterarum. Una cum famulo tuo Papa nostro, benedicto XVI, in adesse nostro, et omnibus ortodoxis, aut catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domini, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnia circunstantium quorum tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et in comunitate sue, Tibi credum vota sua eterno Deo vivo et vero. Comunicantes memoriam medelantes in primis gloriosis semper Virginis Mariae, tenitricis Dei, et Domini nostri Jesu Christi, sed et beatorum apostolorum cum martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simones et Taddei, Lini Cleti Clementi, Sisti Corneli Cipriani, Lorenzi Crisogoni Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium Santorum Tuorum, quorum meritis precipus concedas, ut in nondibus protectionis tuae muniamur auxilium. Per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Accreditur oblationes habitutis in nostri, sed escunde familie tue quosimus Domini, o placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, asque a feterna da nationem nos edipi, et in electorum tuorum iuvias grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quando oblationem tu Deus in omnibus quosimus benedictan, ascritan, ratam, rationabile acceptabilenque facere digneris, un novis corpus et sanguinis fia delectissimi fili tui, Domini nostri Gesù Christi, qui, pride quam pateretur, accepi panem in santas, a que miren las manos suas, que te los óculos en cielo a ti, un Padre en su omnipotente. Dive gracias a Jens, benedixit, fregit, te dico discípulos suis y dicens, accipite, y manducate socones. Hoc es enim corpus meum. Similimodo, pues, quan cenatum est, accipes et tum precarum calicem in santas ac venerables manus suas, identibi gratias agens, benedixit, te dicunt discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes, hic es enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Et quod tucusque feceritis in mea commemorationem facetis. Undet memores Domine nos servitus et plus tua sancta Iussi Christi Fili tui in Domini nostri tam viate passionis in ec notate inferis resurrectionis sedet in celos gloriosae ascensionis offerimus plecare majestatis tui et tuis donis sacratis hostiam puram hostiam santam hostiam immaculatam Panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Sub hoc papixo ac sereno vulto respicere degneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera puriti justi Abel, de sacrificium patriarca nostri Abrahem, et cultivi otrile sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Sulpices rogamus omnipotens Deus, Iubec per ferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tui, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto filii tui, corpus et sanguinis unserimus, omnem redemptionem celesti, et gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam, Domine, famulorum famulumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormium in somno pacis. Isis, Domine, donibus in Christo quocentibus, locum refrigeri luces et pacis, ut in dura deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, demudite de miserationem turone esperantibus, parte naliquam, et sotate torae digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate perpetua, Agata, Luce, Agnete, Cecilia, Anastasia, Tonibus santis tuis, intracorro nos consortio non estimator meriti, set venia quos molaritud admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine, Semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per issum, et cum isso et in isso, est tibi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, per exceti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regium tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malum. Libera nos quos mus in Domine a fonibus malis, preteritis, presentibus et futuris, intercedente beata e gloriosa semper Virgine Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo, atque Andrea Donibus Santis, da propitio pacem in Deibus nostris, ut opem misericordiae tuae adiuti, et a peccato simis semper libere, et ab omni perturbationem securi. Preundem Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivite regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine sint semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo. Et commixio consacratio corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat cipientibus in nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui disiste apostolis tuis, pacem del linco vobis, pacem miam to vobis, de respicias peccata mia, sed fidel ecclesia tue, quae secundum voluntatem tuam pacificare quadruna et ineris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per lo sacrosanto corpus et sangue tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tuis semper mandatis, et a te nunquam separari permittas, qui cum Deo Patri et Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per Jesu corporis tui in Domine Gesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non mi pervenite in giudizio né condannazione, se pro tuo peccato prosit mi, adutamento mentis et corporis, et aminam percipiendam, qui vis et regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Panem celestia cipiant, et in nomine Domine invocavo. Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, ut in te sunt tectum meum, se tantum divervo, et sanavitur anima mea. Corpus Domine nostri Gesù Christi, custodiat anima mea, in vita aeternam. Amen. Qui retribuam Domino pro omnibus qui retribuit mihi, calicem salutare sacipiat et nomen Domini invocavo, laudes invocavo Domino et ab inimicis meis salvus serum. Sanguis Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima mea in vitam aeternam. Amen. Quatuor resumimus Domine puramente capiamus, et immune temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine consum sic et sanguinis quem potavi, atera viceribus meis et pressa tot in me, non rimanacerum macula, cum pura santa refecerum sacramenta, qui vis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Jacob autem genuit Joseph virum Mariae, de qua natus est Iesus, qui vocator Christus, alleluia, alleluia. Oremus. Divine munetimus fonte refecti quesumus Domine Deus noster, usicur nos facis beati Joseph protectione gaudere, et aius meritis et intercessione celestis glorie facis esse patices. Per Domino nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, usequium sibilutis me et presta, ut sacrificium quod oculis tui majestatis in ovutuli, tibi sed acceptabile meique et omnibus procibus illotuli, sit miserante propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.